corazón un recuerdo querido de la noche dichosa en que te conocí. Cuando nació el amor, cuando encontré un cariño, me miraron tus ojos, me enamoré de ti. Mi amor, dónde estará, ay, dónde estará mi amor, amor sincero, recordarás, ay, dónde estará mi amor, dónde estará, dónde estará mi amor, amor sincero, recordarás. Sincero recuerdo.